Venga, vamos a rascar ya la penúltima con Dani, de compañero de aquí del barrio, de un proyecto que nos va a hablar y nos va a explicar ahora mismo. Un, dos, tres, ya respondo otra vez. Hola, buenas. Pues nada, llega la pandemia, hacemos una despensa solidaria en el Centro Social La Brecha. Como no creemos en el asistencialismo, pues decidimos que en algún momento esto tiene que dirigirse hacia la autogestión. Iniciamos un proceso después de los primeros meses en el que las personas que habían estado utilizando la despensa se les propone participar de este proceso, sí, y tratar no de hacer una cosa como asistir para que te den, sino participar de manera activa y formar parte de la propia autogestión y autoorganización de esa actividad. Claro, aquí se plantean un montón de fórmulas, desde la olla común hasta el reciclaje de alimentos, pasando por una cooperativa de, bueno, pues si nos ocurría hacer conservas con el excedente agroecológico de las pequeñas huertas de Madrid, pero las pequeñas huertas de Madrid son tan precarias que no tienen excedente, entonces no hay posibilidad de hacer conservas. Como al final siempre para financiar los colectivos, bueno, todo esto después de un montón de asambleas, con gente que no sabe lo que es una asamblea, con dinámicas de grupo muy complejas, mayormente mujeres migrantes, cuidadoras, con trabajos precarios, sin papeles, etc. Al final, pues bueno, como los colectivos siempre nos financiamos a través de camisetas, libros, pues decidimos hacer, pues en vez de hacer conservas de comida, pues conservas de ideas. Y la idea, pues es, aprovechando la dinámica que tiene aquí el mercado, aprovechando que teníamos otra compañera del barrio que tenía un local que no le estaba dando uso, pues con técnicas de impresión modernas de camiseta, de impresión directa, buscar una forma de hacer como una especie de crowdfunding en el que los colectivos a través de camisetas se puedan financiar, en el que poco a poco podamos ir liberando a gente de otros trabajos más precarios, menos dignos o basados en explotación, pues que puedan ir formando parte de la cooperativa. En el proceso al final nos hemos quedado las personas que más iniciativa teníamos dentro de este proyecto de la despensa, pero nuestra idea es poco a poco reincorporar a estas personas que por cómo es su ritmo de vida y su necesidad no pueden estar esperando a que un proyecto funcione. Sí, ¿no? Entonces, necesitan ya eso, lo que sea eso. Y nada, pues aprovechando que había autocine y para probar el concepto y demás, pues hemos empezado esta semana, aunque todavía nos falta la web, estamos con todos los trámites legales, estamos con todo el proceso que es complicado, ¿no?, de definir los procesos y hasta los precios, todavía no sabemos ni qué cobrar por las cosas, pero bueno, ya vamos haciendo, vamos aprendiendo. Pero aquí habéis traído puesto. Sí, vale. Sí, sí, y bueno, el puesto ya será permanente en el mercado y... Vale. Sí. No va a ser solo para el autocine, sino que lo vais a... Sí, bueno, va a ser un poco nuestro taller de trabajo y nuestro puesto, aquí en el número 4, que era una carnicería antes, pues ahí va a estar la conservera del Valle del Cas. Pues perfecto, pues ya la audiencia de mi programa, que es mi mamá y alguna otra gente despistada y falta de cariño en el mundo, ya lo sabe y ya sabe dónde se pueden dirigir. Mil gracias, Dani. A ti. Y mucha suerte con ese proyecto, que seguro que lo merece. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. A ti.